David Campbell-Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Buenas noches, aquí Novedades Decadentes, otro miércoles más en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo. Y eso que ha vuelto el reggae a Radio Topo, con Tunfitun, que ahora lo vamos a tener siempre delante, y eso que estarán aquí todos los miércoles también, como el Novedades Decadentes. Y que después de nosotros tenemos un poquito de hip hop también con Distrito Apache, con DJ Ham, de este Radio Contrabanda. Y que hoy vamos a tener un programa con algo más de caña. Es lo que toca, que son tiempos complicados y el comité va de culo sin parar, sin respire, aunque no se note. Pues eso, que oí un poquito de ruido. Aquí en tu no programa, tu programa en construcción, oscuro pero verbenero, disléxico pero innecesario. Que tendremos sección mini vintage, claro. Y que tendremos repeticiones. Los martes a las 4 y media de la mañana y los viernes a las 11. Y que tenemos Twitter, Facebook, incluso podcast en la página web de Radio Topo. Y que esto es en FM en 101.8 y también en www.radiotopo.org en streaming para todo el planeta. Y que como acabamos con Grupo del Estado, empezamos con Grupo del Estado. Y en este caso fueron los Se Callan, ese especial emo que tuvimos. O más bien especial de principios de siglo, lo que escuchábamos en Zaragoza. Pues eso que vamos a poner aquí, en Novedades Decadentes, a los Se Callan. We'll be right back. Bueno, pues después de Calla, para empezar, Grupo del Estado, con Sus manos que estrechan planes de muerte y sometimiento de 2002, pues como venimos del programa ese emo especial de la semana pasada, pues empezamos con un poco de emo, pero actual, que acaba de salir, que nos han dicho que es un género muy tolerado en opinión del comité, pero este disco mola, porque le está a la altura de grupos de mucho nivel de este año. Y esto es Grons en Fan Mort, desde Poitiers, Francia, con la Banalité del Mal, este noviembre de 2002. Que te voy a decir, y que no te sepa mal. Que vamos con el ruido. Esto es Public Acid, desde North Carolina, para este diciembre de 2022. Vamos con más, y estos son Violín, desde Londres. Sí. Y vamos con más, estos Lost Knuckles. Desde Houston, Texas. Desde julio de 2022. Esto que suena es Mongrel, que es un compartido con Mercred y Gull, que ha salido también este noviembre de 2022. Novedades decadentes, música tranquilita. Y vamos con más, y esto es Spore, desde Richmond, Virginia, que salió este verano pasado en julio. Yeah! Y vamos con otro compartido. Esto es Fan y Fracture, que comparten disco. Y esto sí que es del mes pasado, de noviembre de 2022. Venga, a toda caña, seguimos con Yellow Kate. Seguimos aquí, novedades decadentes con producto del estado. Estos son Rotten Heads desde Almería y con su mítica Historias para no dormir de 1994, y que bueno, que lo reeditan y que buscan sellos interesados en participar en la coedición. Pues venga, sellos que nos escuchan, anímense, Rotten Heads desde Almería. We'll be right back. de Almería nos vamos a Alemania, concretamente a Berlín con Waslech y este Pleasure and Pain de mayo de 2022. Seguimos con Dinosaur School y su último trabajo de este pasado noviembre de 2022, Tales from the Dead. O casi, pues nos vamos con la sección Minimitas y esta vez nos vamos con Articles of Byte, que ya no sabemos si los hemos puesto en la sección Minimitas o no, pero da igual porque mola mogollón. Y hoy vamos a poner su disco Core del 91 Y bueno, pues eso, Articles of Fight, más conocidos como AOF, de Chicago, que empezaron en el 81 y acabaron en el 85, pero se rejuntaron para una gira en el 91 y sacaron este disco. Pues eso, hoy en el Mi Vintage, del Novedades Decadentes, Articles of Fight. Hoy en la no sección de reediciones, pues División Autista, desde Argentina, con este Hijo Marginal del 87-88. Y que lo reeditan ahora, aprovechad. Yeah. ¿Cree usted en Dios? ¿Que si creo en Dios? Soy lo que se llamaría un ateo teológico existencial. Creo que hay una inteligencia en el universo, excepto en ciertas partes de los Estados Unidos. ¿Por qué nunca logro comprender lo que dice? ¿Por qué? ¿Cree usted en Dios? Bueno, yo por lo menos creo que hay alguien allá arriba que siempre nos está vigilando. Desgraciadamente es el gobierno. Y venga, vamos a continuar aquí en Novedades Decadentes, en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo. Un dial para ir de propio. Y esto que suena es Oculto el Carácter, con su nuevo trabajo Centaur, de octubre de 2022 desde Texas. Feel thyself, and just so you know, I'm a spiritual mess. Let me put my faith to the test. Jesus, rock and roll me and destroy the blessed. Jesus, rock and roll me and destroy the blessed. Jesus, rock and roll me and destroy the blessed. Jesus, rock and roll me and destroy my blessed. She said, your groovy platitudes make me so horny. And oh, did I mention your crown is thorny? Doctor, doctor, touch me, I'm sick. And just so you know, I got a circumcised dick. Let me wash your feet to the beat. Jesus, wrap and roll me and feed me your beast. Jesus, rock and roll me and feed me your beast. Jesus, rock and roll me and feed me your beast. Jesus, rock and roll me. Jesus, rock and roll me. Jesus, rock and roll me and destroy the blessed. Y seguimos en Estados Unidos y nos vamos hasta Atlanta, Georgia, con Algiers. Y esto va a salir el año que viene, en febrero de 2023. Y se llamará Shock. Y esto es un tema de adelanto con una colaboración con el cantante de Reisa Bendemache. Seven-headed, hauling, rapping, stalling, witting, on step out and fifth to go. Abomination and fornication untold. Now I see the harlot stumble, and you see, but you don't hear me though. What an executioner's got you laughing. Look at all this to the side, I set your house on fire. Shoot it, screaming out, bring your luck, you'll know that you ain't know. It's too late to change the time now, too late to keep the past from coming. Put it up, seat it up, catacombs will watch you fall. Put it up, seat it up, catacombs will be outcomes. Catacombs will watch you fall. Pull up, seal up, catacombs will watch you fall. yo estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Y venga, de Estados Unidos volvemos a Alemania y nos vamos con Left for Pleasure, con este nuevo trabajo de diciembre de 2022, Human Contract. Muy tranquilito, pero muy guapo. Love me like her eyes, watching those fears of the ocean, the sea is in front of me. Vamos con más pianitos. Esto se llama Slow Dancing with the Dead. Y volvemos a Estados Unidos, en concreto al Albuquerque, Nuevo México. De 2022 de noviembre. Dun & Gloom. Straight face to Radio Topo. Y nos vamos a Cincinnati con Cream of Passing, un grupo que nos gusta mucho en el programa y que han sacado este recopilatorio este noviembre. We'll be right back. Y venga, para ir acabando, nos vamos a Bristol con Money y su último trabajo, Bowling Wells, de este octubre de 2022. Se acabó. Se acabó el Novedades Decadentes de hoy aquí en Radio Topo en el 101 de tu FM, 101.8, claro. Y que nos vamos con Sistema Entretenimiento desde Valencia y su último trabajo. Pues venga, que eso ha sido todo por hoy. Un besico bien gordo. We'll be right back. el sábado 17 de diciembre a las 18 horas, Acción Libertaria presenta La Policía, un análisis crítico, por el colectivo La Plebe y a cargo de la editorial La Neurosis o Las Barricadas. Y esto será en la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, en la calle San Pablo 23. Recuerda, el sábado 17 de diciembre a las 18 horas.